Sebastián Sánchez Fey, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenido, bienvenido. ¿Andás? Bueno, muy bien, muy bien. Acá ya con el mate preparado para poder charlar con vos y hablar un poco de neurocoaching. ¿Qué es el neurocoaching? Bueno, mira, un poco quizás para entender cómo llego al tema del libro, ¿no? Bueno, yo vengo, como vos bien dijiste, hace muchos años trabajando en lo que es capacitaciones, talleres, y en temas como tiene que ver con la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, el coaching, la motivación. Y cuando empecé a pensar esto del neuro, yo hace 8 años que soy parte de un grupo que está vinculado a las neurociencias y a la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, como que yo digo, me cuesta imaginar las cosas por separado. Entonces, digo, me gusta imaginar que todo es parte de un todo. Entonces, digo, ¿cómo puedo ir integrando distintas temáticas que yo vengo trabajando? Temáticas que son importantísimas para el mundo de hoy, que muchos profesionales por ahí estudian, salen al campo laboral, por ejemplo, y ahí es donde empieza el problema, cuando empiezan a generarse o vincularse con las personas, cuando empiezan a tener una posición de un cargo en una empresa, empiezan a tener que tener responsabilidades. Y digo, bueno, el neurocoaching justamente tiene que ver el aprender o el conocer sobre el cerebro y cómo el cerebro lo puedo llevar a mi favor, digamos, aprender a amigarme, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y imagínate que el otro día recordaba, ¿no? Imagínate que cuando llegamos a tener 8 años de edad, al tener ya a 8 años de edad, al menos recibimos en nuestro cerebro, hay una palabra que tiene 2 sílabas que nos limita, ¿eh? Que ¿cuál será? ¿Cuál te imaginas? El no. 2 sílabas. Muy bien, perfecto. No adivinaste, El no. ¿Sabes cuántas veces decepcionamos en nuestro cerebro? Solamente al llegar a 8 años, la palabra no. Tal cual. Al menos 100.000 veces. Imagínate cómo está ese cerebro condicionado para enfrentar lo que está por venir, ¿no? Cómo ve el mundo y cómo va a poder enfrentar ese cerebro el desafío de vivir, que es tan maravilloso, ¿no? Entonces, también el desafío es eso, poder empezar a cambiar la mirada, poder empezar a ver las cosas de otro lugar, y así como a veces aparece en nuestro cerebro el no puedo, no quiero, no voy a poder, programarlo de tal forma para convertir eso en el sí puedo, sí voy a poder, ¿no? Programarlo positivamente, que está al alcance de nuestra mano, que es algo que tenemos entre las 2 orejas y es el cerebro. Entonces, la importancia del cerebro, la importancia del coaching, cuando lo integro, digo, bueno, si tengo la interpretación del cerebro por un lado, y por otro lado tengo herramientas que me ayudan a entrenar mi cerebro, puedo lograr fluir un poco mejor en este mundo que tanto necesito. No necesita más de una mirada más optimista, más positiva, ¿no? Tal cual, y en donde reina mucho la ansiedad, que eso para el cerebro es también medio contraproducente, ¿no? También porque queremos, uno va a querer leer tu libro y va a decir, bueno, ya quiero empezar a poner en práctica. Y no, esto es todo un proceso. Es un proceso, como bien dijiste, es un proceso de vida y bueno, creo que la parte fundamental de esto, y un poco cuando pensaba en el libro, digo, no voy a hacer un libro netamente teórico, voy a tratar de integrar la teoría con la práctica. Yo soy una persona práctica, entonces digo, trato de vincular cada uno de los temas que voy desarrollando con cosas concretas a aplicación, con preguntas, con referencias, con imágenes. A veces también pongo links de algunos videos de películas. Yo soy muy amante de las películas, y a veces, o música, y a veces eso te ayuda también a generar una reflexión distinta, a hacer un aprendizaje mucho más proactivo de alguna forma, ¿viste? Entonces creo que el aprendizaje tiene que venir un poco por ahí, ¿no? Que sea algo dinámico, atractivo, y empezando por uno, ¿no? Porque lo que estoy tratando de plantear en esto es la importancia del autoconocimiento, muy distinto a la autoayuda, que me gusta a veces reflexionar sobre eso también, ¿no? Sí. Porque se trata de creer en uno para poder creer en el otro. El paso fundamental inicial para poder avanzar tiene que ver con lo que uno hace en relación a cómo se administra a uno mismo. Totalmente. Y uno lo vincula generalmente cuando hablan de coaching y demás, uno siempre lo tira a lo empresarial. Pero es muy interesante porque veía que también, bueno, vos das charlas en colegios, también en otros trabajos en donde realmente no es necesariamente lo empresarial, sino también el saber que esto te puede servir también para la vida en general. Mira, eso es lo que más me apasiona. Primero, cuando lo empecé, como toda la vida, uno se lo experimenta en uno mismo. Y cuando uno ve que hay ciertas situaciones que te ayudan a mejorar, a cambiar, a intentar ser mejor persona, el desafío que viene obligadamente es tratar de transmitirlo a los demás. Así que como vos bien dijiste, es una herramienta que yo no la planteo netamente. Hablo a nivel personal y a nivel profesional. Y qué mejor que empezar desde chicos. Qué mejor de empezar a acompañar el proceso o dar herramientas, porque uno de los temas que a veces pasan las personas es el tema de la autoestima, ¿no? Que es algo que a veces hace que frente a eso es muy difícil. Quedamos como atravesados de eso y no podemos avanzar. Así que como vos bien dijiste, sí, la verdad que disfruto mucho el hecho de también conectarme con chicos, con adultos, con emprendedores, con organizaciones, porque son herramientas de vida para todos. Y no es un tema complejo, se trata de trabajarlo en forma muy sencilla y simplemente se trata de tomar la decisión, ¿no? De tomar acción, ¿no? Porque a veces la voluntad, ¿viste? A veces nos quedamos con eso. La voluntad es las ganas de. Y yo le digo, está buenísimo, pero tenemos que tomar la acción, porque si nos quedamos con el que voy a, ahí queda de toda mitad de camino. ¿La disciplina también es importante en este trabajo interno que tenemos que hacer? ¿O va por otro lado? No es que sea... La disciplina, sí, obviamente, está bien lo que va a decir. Yo te diría, claro, a mí me gusta hablar de la constancia y la persistencia, totalmente. Claro. Entendiendo así, sí. Yo creo que como todo, es como que uno de alguna forma tiene que generar un cambio de hábito, ¿no es cierto? Obviamente, yo sé que los hábitos no son mágicos y hablábamos recién, ¿no? Todo se trata de un proceso de cambio, pero los hábitos también se pueden construir, se pueden cambiar y el primer paso es poder detectarlo y reconocerlo y después obviamente querer cambiarlo. Pero se puede, no es imposible, algunos profesionales hablan de cuando uno tiene que generar un cambio en una constancia, una perseverancia de al menos 21 días, a veces hasta 3 meses, día a día, con enfoque y esfuerzo, se logra el cambio y después el resultado es fantástico, porque tuvo que ver con la voluntad y la decisión de uno, ¿no es cierto? Así que creo que es posible, pero sí hay algo que para mí es muy importante en las personas, en todos los ámbitos, es esta mirada de la persistencia. Mucho más importancia que en el que cuando hablamos de alguien que es la inteligencia, ¿no? La persistencia para mí es superador a todo, porque cuando tenemos persistencia logramos muchísimas cosas en la vida, ¿no? Sebastián, siempre acá en nuestra provincia o en Santa Rosa, bueno, la provincia en general en Santa Rosa hoy por hoy está creciendo muchísimo en cuestiones que faltaba, por ejemplo, la cuestión tecnológica, ¿no? Antes teníamos carreras, teníamos cineastas o licenciados en audiovisuales, pero no volvían para Santa Rosa porque no tenían lugar para poder desarrollarse. Hoy por hoy hay un montón de cuestiones que se están lanzando, pero aún así está la cuestión esa como limitante, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿por qué lado voy? ¿No? Ahora trabajo, empiezo a levantar mi autoestima, ver por dónde, no me limito, voy, busco a ver por dónde quiero ser. No, pero esto es muy loco para hacerlo acá. Cuando hablamos de persistencia y hablamos de esto, ¿puede ser posible que se logren estas cosas? De decir, bueno, che, esto no, nunca se hizo acá, no, pero lo voy a intentar. Me parece fantástico lo que planteaste. Mira, yo soy de alguna forma como un claro ejemplo de esto. Yo soy de Buenos Aires y hace 12 años que vivo acá. Y el gran cambio que hice fue dejar toda mi seguridad, entre comillas, de trabajar en relación de dependencia en empresas. Trabajé en muchas empresas, estudié en Buenos Aires, conozco una pampiana y bueno, no te la hago corta 28 segundos la discusión o la negociación donde nos íbamos a vivir. Un gran negociador fui y vinimos a vivir acá, a Santa Rosa de la Pampa. Y el primer cambio que uno tuvo que tomar fue justamente, yo de alguna forma me propuse que podía hacer lo mismo acá que en Buenos Aires. ¿Viste? Estos juicios, vamos a decirle, en realidad es un prejuicio que parece que Dios atiende en Buenos Aires, ¿lo escuchaste alguna vez? Todo el tiempo. Así que yo quise con eso. Yo digo, yo voy a lograr hacer, desde este lugar que elegí para mi vida, en esta etapa de mi vida, por calidad de vida, por lo que fuera, por mis hijas, tratar de lograr lo mismo que yo podría desde allá. Y se logró. Fue persistencia, obviamente, a veces, ¿sabés que a veces las limitaciones, más allá que a veces puede aparecer alguna de uno, también viene de los demás. A veces el otro dice, no, ¿esto para qué? Esto de hacer consultoría, capacitaciones, coaching, acá en La Pampa. No lo vas a poder conseguir, no hay mercado, no se puede, ¿no? Todos esos no. Claro. Y después la vida te va enseñando que uno, obviamente, el inicio, el paso siguiente, el paso a paso, y se van logrando las cosas. Así que creo que se puede, hay que proponérselo, hay que ser constante y no hay que claudicar. Un paso, un día a la vez, como dicen, a veces bajando la ansiedad que me planteaba, ¿no? El tema de la ansiedad. Bajando la ansiedad, la aquí y ahora, un día a la vez. Hoy un paso, pero muy importante tener un objetivo, tener un plan, tener un propósito que me marque hacia dónde uno quiere ir. Pero la verdad que la limitación en general se lo pone uno mismo, ¿viste? Así que creo que ahí es donde hay que trabajar, porque a veces tiene que ver de dónde venimos, cómo fuimos educados, pero también, más allá de las historias de vida, el peor contexto que tengamos, es una decisión nuestra poder generar y hacer un cambio. Así que por ahí viene, y por ahí lo vinculo un poco con lo que vengo trabajando ahora en la conferencia, que es esto, que cambiar, justamente cambiar para crecer, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo, cuando te llaman para las consultorías, para estas jornadas, para charlas, para capacitaciones, ¿cómo armás estas charlas? ¿Ellos te plantean y te dicen, mira, nosotros tenemos este problema que queremos plantear, o vos vas eligiendo en base a tu experiencia, digamos, el tema de las charlas? Muy buena la pregunta. Pueden ser las dos posibles. En general, yo soy una persona de mucha escucha, que también ha sido un gran aprendizaje para mí estos últimos años. Aprendí a escuchar, y tengo 51, me llevó. Y entonces yo, una de las cosas que hago es tratar de justamente de escuchar. A veces me plantean una situación, me plantean una temática. Muchas veces las empresas o las organizaciones o los emprendedores te plantean un tema, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ese es un tema, la comunicación, el trabajo del equipo, lo que fuera. Pero, ¿qué está pasando ahí? Entonces empiezas a escarbar un poco para ir viendo, porque finalmente lo que yo trato de hacer siempre son capacitaciones a medida, en base a una situación, para que realmente lo puedan aplicar y que no sea algo teórico, no sea algo que pasan dos días y ya nos olvidamos y la vida continúa como si nada hubiese pasado. Entonces, uno trata de generar un pequeño granito de arena para poder transformar al otro. Así que, de alguna forma, termina siendo como algo a medida. Y a veces puede pasar que venga una organización, una empresa, y diga, mira, quiero que trabajar sobre el trabajo en equipo. Y no es que haya algo en particular, sino que se quiere mejorar o dar herramientas de trabajo en equipo. Y por ahí vamos, ¿no? Pero en general, te diría que termina siendo como más eficiente cuando uno tiene el diálogo con la otra parte, en el cual vas recibiendo información a partir de preguntas para profundizar los temas que aparecen dentro de ese lugar. Y de esa forma también aplicarlo como talleres de capacitación con actividades prácticas en el momento que se hace la presentación o la charla. Tal cual. Sebastián, y bueno, y ya ahí centrándonos en el sábado 7 a las 19 horas, que vas a estar aquí en el Centro Municipal de Cultura, contale un poco a la gente sobre qué vas a estar hablando. Hay un trabajo que hiciste con el Grupo Crecer. Sí, exacto. Bueno, es un poco agradecido con el Grupo Crecer, que están... Hace un tiempo han tomado la decisión de construir un proceso de empresa, en el cual ellos van a empezar a organizar eventos de características vinculadas seguramente a la autorreflexión, a la motivación, al autoconocimiento. Y bueno, tengo el honor de que haya sido el primer invitado para llevar a cargo la charla. Y la charla justamente tiene que ver eso, ¿no? Cambiar es la clave para crecer, ¿no? Estamos en un mundo de cambio, ¿no? Vemos lo que pasa alrededor, nos vemos a nosotros mismos, vemos a nuestras familias, y la verdad que todo es cambio, no hay nada estático, todo es dinámico, y muchas veces nosotros como personas nos resistimos a ese cambio, o a veces no nos atrevemos a poder hacer los cambios que son necesarios para avanzar. Así que la temática está puesta de tal forma que están todos invitados, no estamos enfocados solamente a un profesional, sino cualquier persona que tenga ganas de reflexionar, de llevarse una herramienta. Vamos a hablar sobre un informe que tengo hace un tiempo, que es el informe cómo estamos viviendo los argentinos sobre el tema de la felicidad, por ejemplo, un tema pero mirado como país, y sí, se estudian en otros países del mundo también, cuáles son esos indicadores. Vamos a hablar también algunos químicos que tenemos, químicos de la felicidad que tenemos en nuestro cerebro, que es endorfina, dopamina, distintos químicos que podemos traer a nuestro favor y a partir de ciertas aplicaciones concretas autogestionar nuestra motivación o darnos como pequeñas, si querés, pequeñas perlitas o pequeños agradecimientos internos para poder avanzar mejor en lo que hacemos, ¿no? Como pequeños premios para poder avanzar. Vamos a hablar de esos químicos de la felicidad que los tenemos tan a mano y a veces no los estamos aprovechando, ¿no? Totalmente. Después también un poco vamos a tratar de ver cómo estamos hoy como sociedad, como personas, también en el trabajo y también lo que pasa en el mundo. Un poco para ir reflexionando y tomando pistas de qué está pasando, cómo nos estamos parando frente a eso y qué podemos hacer cada uno de los que estamos para lo que está por venir, porque estamos atravesando algo que se denomina un cambio de época. Tal y eso cual. Genera una transformación y una movilización de todas las personas. Sí. Y de alguna forma también finalmente vamos a dar a cada uno un regalo, que es un símbolo, pero para mí es muy relevante, ¿no? Así que es un poco así como muy en línea general, vamos a estar transitando temas que pasan en las personas, en el trabajo, en la sociedad, y que obviamente vas a ver que aparecen temas vinculados a la ansiedad, o a veces esta situación de querer hacer de todo y finalmente no hacer nada, yo lo llamo el todólogo, ¿no? Sí, totalmente. La necesidad de poner foco, ¿no? Que a veces hoy se habla, ¿no?, del multitasking, sí, ¿eh? Sí, como una competencia fantástica que esas personas que tienen las habilidades de hacer muchas cosas a la vez, bueno, hay comprobaciones científicas que demuestran que cada vez más lo más importante es poner foco, es hacer una cosa a la vez y para poder avanzar en la siguiente, ¿no? Y eso tiene que ver también con el entender nuestro propio cerebro, qué podemos esperar y qué nosotros podemos hacer para poder avanzar. Totalmente. Bueno, Sebastián, con esto ya tiraste toda la data para que la gente vaya, te voy diciendo, y tenemos tendría para preguntarte miles de cosas, pero bueno, el tiempo es acotado. Yo quiero que, ¿a dónde se consiguen las entradas? Y quiero que repitas el día, horario y demás. Sí, mira, el día es el 7 de septiembre a 19 horas en el Centro Municipal de Cultura, ahí en Quintana 172, uh-huh, en Santa Rosa La Pampa, y las entradas las pueden recepcionar, ahí hay un teléfono de WhatsApp, 2954-33-3813, 2954-33-3813, o a través de Instagram en el grupo que lo organiza, que es Crecer-La Pampa, Crecer con S, porque se entenderá que sí, es un crecer, no de altura, sino un crecer de la persona, pero me parece que es interesante el concepto, Crecer con S, Crecer, /abajo, La Pampa. La Pampa. Sebastián, muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente que el libro va a estar ahí, si el que lo quiera obtener va, sí, a estar seguramente, sí, ahí. Va a ser un placer para mí autografiarlo, viste, como cuando uno se siente como un rockstar que está ahí y que lo y que lo autografía a medida con alguna dedicación. Así que va a ser para mí un placer también. Qué lindo, qué lindo. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por la invitación y por la difusión. Que sigas muy bien. Y seguimos en contacto. Con mucho gusto. Abrazo. Hasta luego.